soul to the gods, rock and roll! Oh, black metal! Talento malgastado, talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de Granada, y este track que sonaba se llama Black Metal, del grupo inglés Venom. Nos lo ha traído Julen, a.k.a. Maelstrom, vocalista de la banda granadina Falcata, una banda de black metal. Bienvenido, Julen. Hola, muy buenas. Y nada, pues el tema central de hoy es evidentemente el black metal. Eso es. Pues nada, vamos a hablar un poco de... Bueno, primero me gustaría que te presentaras y que hablaras un poco de tu banda y tu recorrido, tu conocimiento de este género, y luego hablaremos un poco de sus peculiaridades. Bueno, para los que no me conozcan, imagino que serán la gran mayoría, soy Julen, y evidentemente soy vasco, se nota en el nombre. Nací en Donosti, lo que pasa que por circunstancias de la vida acabé llegando a Motril con unos 14 añicos así. Y bueno, la ciudad más cercana para intentar sacar alguna carrera era Granada, y aquí acabé. Y bueno, con el paso de los años pues conseguí unir mi afición por el black metal con mi sueño infantil de cantar en una banda aquí en Granada. Eres miembro de Falcata, que es una banda que tiene ya unos cuantos años de historia, ¿no? Cuéntame un poco cuándo la formasteis. Pues allá por 2006, si no me salen mal las cuentas. En aquella época yo estaba currando de DJ en el Rainbow. Y por lo visto, claro, vamos, mis sesiones incluían mucha banda de black metal, y yo cuando estoy en un bar pinchando música, generalmente lo más normal es que esté cantando lo que estoy pinchando. Entonces, eso me dio el suficiente marketing, por lo visto, no me dio interés, pero la gente dijo, hostia, el tío este sabe cantar black metal, chilla bien, y entonces provocó que los chavales de Winds of the North, que eran los que llevaban el estandarte de los fenecidos, por desgracia, Dardrakkar, que aquí va nuestro homenaje a Rafa la puta, pobre. Pues estaban haciendo un par de versiones de clásicos de Dardrakkar y estaban intentando montar una banda de black metal con tintes, sobre todo, algo muy importante, cantando en castellano e intentando desviarse de todo ese rollo del viking metal, haciendo black metal patrio de base ibérica. Y bueno, vinieron a buscarme, yo flipé, literalmente, y cuando digo, perdona, digo, vosotros sois los de Dardrakkar, los que estáis haciendo, sí, vale, ¿dónde firmo con sangre? O sea, tenéis mi alma, vamos, a precio de costo. ¿Hacia qué año fue eso? Pues ya te digo, a eso alrededor de 2005-2006, vamos, con Winds of the North no sé si llegamos a aguantar un par de meses, puede que incluso el año, pero vamos, llegamos a hacer un concierto con ese nombre en el desaparecido Brujo, ahora es el Eclipse, que son dos plantas, no sé si alguno habréis estado por allí, y Fran, del Dragón Rojo, que era el propietario, hizo un gran apoyo a las bandas locales durante aquella época, haciendo pequeños conciertos, que eran gratuitos, evidentemente, pero vamos, nosotros estábamos deseando, vamos, yo personalmente iba a ser mi primer concierto, después de muchos años haciendo cosillas, pero muy de andar por casa con gente de Motril y algún coleguilla aquí en Granada, y vamos... Para mí fue un recuerdo maravilloso, una experiencia increíble. Aparte, como hemos dicho siempre, los Maiden en su primer concierto tuvieron 88 personas, nosotros llegamos a las 80 posiblemente, el garito estaba a reventar. Me hicieron cantar, vamos, solo había conseguido prepararme una letra, estaba tan nervioso que no me atrevía a cantar el resto, pero era una letra mía y fue mi primera letra, mi primera vez, vamos, desvirgado de todo en la primera noche. Ole ahí. Y ese Winds of the North, esa primera formación, luego se convirtió en Bastul. Que ya evidentemente ya cogimos el estandarte de no, vamos a hacer Imperian Pagan Black Metal, vamos a ser más chulos que nadie. Fue de, ¿me vais a obligar a cantar en castellano? Vale, pues si queréis temática pavana, vamos a ello. Literalmente la primera letra que escribí se llama Numancia, así que cogimos el toro por los cuernos y Y la verdad es que fueron unos sueños muy bonitos de ensayar mucho, de girar poco porque no teníamos un duro, las cosas como son. Ya se sabe cómo es España para los grupos underground, que es un sitio maravilloso donde morirte del asco. Así que, pero nada, pues conseguimos tocar en varios pueblecillos y ciudades de la provincia. Llegamos a hacer un concierto en Málaga. En aquella época además era muy divertido porque nuestros compañeros y hermanos de tour eran Snágora. Especialmente porque Francis también es un rojo anarquista decente y apañado, también es cantante y nos llevábamos muy bien. Ellos hacían hard rock, nosotros hacíamos black metal, pero oye, la gente disfrutaba mucho, era como de, es que sois como un micro festival en una sola noche. Tenemos dos estilos completamente diferentes, pero todo es metal y oye, está entretenido. Así que... Y Bastulia se convirtió en algún momento en Falcata, ¿no? Sí, más allá hubo lo que pasa siempre en estas cosas, disensiones, problemas personales y al final el que había sido el alma mater y fundador de todo el proyecto, Chusco, quería quedarse con el nombre y quería hacerlo más personal con sus propias ideas. Lo que pasa que estábamos con un concierto con una fecha bastante cercana y era como de no queríamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Aparte queríamos, Mar y yo teníamos ilusión de seguir haciendo ese estilo de música y seguir haciendo black metal de corte pagano y vamos, de esto de que se te enciende la bombilla, y dije Falcata. ¿Qué nombre nos ponemos? Falcata. Nos pusimos Falcata, buscamos un batería para que sustituyese a Mario y así Mario poder coger la guitarra, que era también una de sus sueños, y poder así tocar las canciones que él había compuesto. Como las letras eran todas mías, por ese aspecto no había ningún problema. Y llegamos a hacer ese concierto, que fue en lo que actualmente es la Sala Riff. En aquellos tiempos me parece que era la telonera. Luego fue la Petit, ahora la Riff. Esto, estamos hablando de cuando la telonera tenía andamios dentro, porque es que el backstage se le eran unos andamios. Así que todo muy underground. Pero vamos, fue un concierto bastante, bastante chulo. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Además cumplí uno de mis sueños eróticos de infancia, que era demostrarme a mí mismo que podía ser un bardo y literalmente crear una letra sobre el escenario. O sea, la canción estaba compuesta. Sabía que quería cantar una letra que hablase de Iberia y que, como es el rollo típico del pagan black metal, hablando de el amor por la tierra, los viejos dioses y el odio a los romanos, todas esas cosas. Y vamos, recuerdo ese momento de Mario diciendo, bueno, ¿qué? ¿Hacemos la última? Y dice, hazla. Y dice, ya tienes la letra. Dice, tú empieza a tocar. Y empecé a tocar y yo empecé a cantar un descosí, un montón de cosas. Y era, la gente está flipando de, hostia, esa letra. Y la pena es que es de estas cosas que en pocos medios no había la tecnología que había ahora y no se grabó. Así que no sé qué canté esa noche, no lo recuerdo. Recuerdo cosas, sé que grité Iberia varias veces. Sé que hablé de muerte y de caos, de desolación y de soledad, mis columnas vertebrales de las mil letras, pero vamos, no me preguntes qué más. Vale, hay buena anécdota. Entonces ya has dado una pincelada un poco y vamos a meternos en vereda para una audiencia que pueda no estar versada en el tema. Uh-huh. Y uniéndolo con ese primer tema de Venom que ha sonado, ¿cómo definirías para alguien que no tenga una noción qué es el black metal, qué particularidades tiene este subgénero y cómo lo conociste? Uh-huh. Pues básicamente es rock tocado con guitarras con mucha distorsión, ritmos muy afilados, muy rápidos. La batería también va generalmente a toda hostia, usando lo que se llama blast beat, que es golpear los bombos a mucha velocidad, como si fuese una metralleta, lo que se dice de toda la vida, el tupa, tupa, tupa, tupa. Mm. Y vamos, si buscas influencias es básicamente coger toda esa furia y energía que tenían el thrash metal y el punk de la época y hacerlo más sucio, más rápido y más cabreado y más oscuro. Y en cuanto a contenido, que lo has mencionado bastante, ¿no? Has soltado nombres como paganismo, sí. Habla un poquillo de ello. Inicialmente, con Venom, que son, digamos, los que acuñan el término black metal, con ese tema y ese disco, se escarcea con la temática del satanismo, sobre todo, y la soledad. Es buscar los sentimientos más oscuros que hay dentro del alma humana para buscar inspiración. Más adelante se van abriendo y se van añadiendo. Vamos, al final hay que entender un poco que esto es como coge a un montón de frikis que les encanta leer demasiado, con muchas cosas en la cabeza, que encima se ponen a tocar cosas y a escribir cosas. Vamos, somos un, sobre todo, la parte más decente y culta del movimiento siempre ha sido gente, fans de Rimbaud, de Baudelaire, de Camus, que también les había gustado investigar desde egiptología, hinduismo, otras religiones. Vale, el sentimiento anticristiano es muy, una cosa muy básica y muy importante también. Estamos hablando de que casi todos los países de este mundo hemos sufrido la presión de la Iglesia. En muchos casos la seguimos sufriendo. Vamos, cuando estuve en Suecia, la peña de allí decía de, hablaba de nosotros como que éramos una dictadura neocatólica. Y estaba hablando de la España actual. O sea, que es un pozo cultural que es que tenemos ahí. Y entonces el black metal era un poco como rebelarse contra todo eso. Y también contra el sistema que estaba convirtiéndose cada vez en una cosa más deshumanizada, que nos va destruyendo y que va matando tus sueños a medida que vas envejeciendo. Y era mezclar un poco todo eso también con un poco de individualismo. No, es lo triste, individualismo ya casi nihilista, porque es un poco del mundo, me abandona, el mundo es una mierda, pues yo abandono el mundo y busco mi propio camino, porque es que no tengo nada ni nadie en lo que apoyarme. Vale, Venom es una banda inglesa, ¿y ese tema de qué año es más o menos? De 1982 es cuando saca este disco Venom. Vale. Hay que tener en cuenta que, pese a que estamos hablando de los que son los inicios del género, hay muchos... muchas canciones que se encuadrarían dentro realmente de lo que se llama el New Wave of British Heavy Metal, que es donde están también bandas muy conocidas como Iron Maiden, ¿vale? Lo que pasa que Venom, como hemos dicho, acerca de los sonidos, buscan ese... digamos que tiran más del punk y de lo que son los primeros conatos del thrash metal, y hacen la música, pese a que tienen esa melodía del heavy, la grabación busca una producción tan sucia y tan acelerada que realmente, por eso ya se empieza a hablar de un género distinto. Realmente ya no es el mismo enfoque, ni en la música ni en las letras, de lo que se hacía hasta ahora. Vale, sin embargo, el black metal es famoso por haberse extendido mucho en Escandinavia, ¿no? En los países nórdicos. Exactamente, pero eso ya estamos hablando de la que sería la segunda ola casi. Vale, vamos a hacer en este programa un recorrido cronológico por esa evolución del black metal, que nos has traído una playlist bien variada para, bueno, para ver esa evolución y también distintos países, ¿no? Exacto. Vale, pues nada, vamos a hacer sonar entonces los siguientes temas de esta playlist que nos has traído. De acuerdo. Y hablamos a la vuelta. Estupendo. Talento malgastado. Yeah. talento malgastado. estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de la ciudad de Granada, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y también puedes oírnos en la web en radioalmaina.org. Estamos hoy acompañados de Julen Maelstrom, vocalista de Falcata, una banda de black metal natural de Granada. Nos ha traído una playlist de este género bien completa y vienen de sonar dos tracks, uno de Bathory, Woman of Dark Desires, y luego Darkthrone, A Blaze in the Northern Sky. Y nada, Julen, cuéntanos un poco, siguiendo esta evolución cronológica del black metal, ¿qué representan estos dos grupos? Bueno, aquí estamos hablando de palabras mayores, porque además son, vamos, Bathory y Warzone siempre estará en nuestros corazones. Este hombre, es el vocalista, ¿no? Es el compositor, vamos, es casi como el precursor, además de algo que es muy del black metal, es el one man band, un tío solo que se encarga de hacer todo. Este hombre componía y tocaba varios instrumentos y los discos generalmente los grababa con músicos de sesión, vamos, nunca hizo ningún directo, porque... Ya, como digo, trabajaba toda la parte de creatividad, la hacía casi en solitario. Este hombre es noruego, ¿vale? Su nombre es Quorthon. Y es uno de los, vamos, como comentando antes, siempre hay problemas cuando se definen los inicios de un género musical, de quién empieza, quién tal, quién es como el clave. Aquí está súper clarísimo y yo creo que no hay nadie en desacuerdo de que sin Bathory, o sea, es uno de los padres del black metal por antonomasia y del viking metal. O sea, literalmente sentó gran parte de las fundaciones para dos estilos que además siempre han estado muy unidos desde el principio. Y vamos, un poco yo imagen de lo gran artista que era, como para conseguir sentar las bases de dos géneros en solito. Empezó, como habéis escuchado, el tema se llama Woman of Dark Desires, en inglés es Mujer de Oscuros Deseos, y está evidente, es un homenaje a la condesa Erzsébet Báthory, la condesa húngara. Para los que no recuerden, un pequeño apunte histórico: esta mujer se supone que es una vampira histórica que se dedicaba a sacrificar vírgenes y bañarse en su sangre para mantenerse joven, y acabó emparedada viva porque, por lo visto, algo de veracidad debe tener la historia, porque desaparecían muchas chicas en su castillo y esas cosas. Luego, seguramente, como pasa con todas las figuras femeninas en la historia, será todo mentira, y lo más seguro es que, vamos, para empezar, se sabe que una de las razones por las que se la encerró en su castillo fue para que un familiar suyo se quedase con sus terrenos, porque una mujer con poder, no, gracias. Y lo más seguro es que simplemente fuese una señora de armas tomar intentando mantener sus dominios, y seguramente sería lesbiana, y ya está. Y ya tienes dos buenísimas razones para que todos los hombres de alrededor le tengan más susto de la cuenta. Pero bueno. Ahí está esa lección histórica. Bathory, como digo, comienza, ya se notan ya como el estilo va creando su imaginería y su tono más oscuro. Si en Venom todavía quedaban coletazos de heavy metal clásico, aquí ya es casi todo más trashero, más punk, mucho más duro. La temática de las letras sigue siendo oscura, hablando de, pues eso, de asesinos o supuestas asesinas en serie en la historia, hablando de satanismo, de anticristianismo. Digamos que eso hace que Bathory sea como un punto clave en la historia del black metal. Además, aparece más o menos casi a la misma época junto con Celtic Frost, que sería otro de los bastiones, con su Omega Therion sobre todo. Ese Circle of the Tyrants, que es también un gran temazo del género. Y son entre ellos los que ya establecen también como la imaginería. Todo va a ser, a partir de aquí, todo es oscuridad, muerte y desolación. Vale. Vayamos con Darkthrone, que sé que es otro puntal del black metal noruego. Cuéntame quién es Darkthrone. Aquí ya daríamos el salto, o sea, si Venom, Bathory, Possessed, Dissection incluso, aunque sean un poco más modernos, Celtic Frost serían la primera ola, los miembros fundadores. Ya en Darkthrone entramos en lo que es la ola del lo que se llamaría el True Norwegian Black Metal, el black metal noruego. Sí. El black metal en Noruega, digamos que como que encuentra el caldo de cultivo perfecto. Un montón de chavales que, aunque vivan en ciudades preciosas, están rodeados de un paisaje muy extremo, con muchas horas de invierno, poco sol. Y eso, vamos, todos sabemos también que en Europa las culturas más norteñas son más cerradas en sí mismas. El calvinismo hace que el sentimiento cultural sea mucho más individualista, de preocuparse de uno mismo, aunque luego puedan ser gente tan compasiva y empática como el resto. tienen sus cosillas, ¿no? Sí. Y ahí digamos que el black metal floreció por completo. Y es además donde arranca de verdad lo que es ya el anticristianismo combativo, que es una de las bases fundacionales del black metal. Vamos, la iglesia ha arrasado con todo en todos los lados donde ha ido. ¿Qué pasa? En Escandinavia, igual que en parte igual que aquí en el norte, la iglesia hasta el siglo X no digamos que ya empieza a ocupar, igual que en Irlanda, realmente somos cristianizados relativamente tarde. Aparte hay que recordar que los visigodos realmente eran herejes, así que digamos que nuestra historia con el cristianismo, aunque ahora seamos de lo más católico del mundo, no es tan longeva, ¿no? Habría que revisar muchas cosas. Estuve estudiando historia un par de años y me encanta sobre todo que ahora hay muchas arqueólogas e historiadoras que se están dedicando a sacar muchas cosas interesantes que más que nada sacar libros que vayan en contra de las corrientes políticas de mantener la unidad familiar y tenernos bien encerraicos y bien educados en como ellos quieren para que seamos trabajadores callados, ¿no? Entonces, digamos que en Noruega todo esto acaba como explotando un poco y creándose un movimiento que sería el Inner Circle, que aboga por la vuelta a las raíces, a las antiguas religiones y a intentar limpiar la lacra del cristianismo del país. Consideran que el cristianismo es lo que como que había encadenado los espíritus libres que allí habitaban. Hay que recordar también que el sistema político que tenían los pueblos escandinavos, no voy a decir vikingos, ¿vale? Aunque luego hablaremos del viking metal, vikingo es el término que se le daba al escandinavo cuando iba de razzia a saquear costas, ¿de acuerdo? Eran pueblos escandinavos, jutos, anglos, sajones, lo que queráis, pero vikingos no, vikingos es solo, digamos, es un trabajo, no una cultura. Vale. Sigue. Estabas hablando del Inner Circle y me gustaría que dieras un par de nociones para que, yo sé que es una historia aquí es importante porque esto es, digamos, también un poco la historia negra del black metal. Sí. Como he dicho, es liberar de la lacra del cristianismo. Aquí, claro, hay... entronca, por desgracia, con que gente que empieza, digamos, coqueteando con el nazismo y acaban siendo nazis a ultranza por aquello de, no, es que esto, el cristianismo nos ha hecho débiles y tenemos que ser hombres fuertes. Es toda esa, el revisionismo histórico que hicieron los nazis de Nietzsche y de, no, es que somos superhombres arios, toda esta mierda, por desgracia, también aparece, es ahí en el Inner Circle donde brotan las primeras flores del mal, el black metal. Este Inner Circle, como digo, es anticristianismo combativo y lo digo con todas las de la ley. Yo no sé si los más mayorcetes que nos escuchen lo recordarán, pero llegó a tal extremo que en 1994, por ejemplo, sí, a principios de los 90, llegan a ver noticias de lo que está pasando en Noruega en la televisión española, porque es que llegan a quemarse 53 iglesias, si no recuerdo mal. Entre ellas algunas que eran reliquias históricas. Esto además es muy bonito. Claro, como el black metal siempre ha tenido como ese compadreo con el nazismo, para los que escuchábamos black metal y éramos y nos considerábamos blackers, pero éramos de la ideología completamente opuesta, pues era un poco complejo tanto el relacionarse como encontrar gente que fuera no ya afín a tus gustos, sino que fuese afín a ti ideológicamente para no tener que pegarte con ellos, ¿no? Entonces lo hacía un poco complicado. Encima, la prensa tampoco es que estamos hablando de los tiempos en el que el amarillismo en la prensa era exacerbado. No sé si recordaréis, a mí en mi casa es que esto afectó bastante, porque claro, empiezo a meterme en esto del black metal. Bueno, todo esto empieza por culpa de Tolkien, evidentemente. O sea, Tolkien es el culpable de que muchos seamos peludos y escuchemos metal. Eso es algo que he hablado además con muchos compañeros, de que es como una tradición del Señor de los Anillos, nos jodió el cerebro. Sí. A mí fue además una anécdota muy graciosa y la tengo que contar. Mi padre tenía El Señor de los Anillos y El Señor de las Moscas en la misma estantería, ¿vale? Y entonces empecé a leerme El Señor de las Moscas porque era más pequeñito, yo tenía 8 años, y tuve que dejarlo. En aquellos años yo ya estaba sufriendo bullying en el cole y era como, este tío se pone a describir a un chaval que soy como yo me veía, de pequeñito, gordito, con gafas, que le gusta leer y de esas cosas, y sus colegas lo matan, ¿vale? Acaban en una isla desierta y lo matan. Y era como de, ¿por qué un hombre adulto puede ser tan psicópata de escribir esta mierda? ¿Vale? Y encima matar a un niño, vamos, lo odié. Y fue como, empecé a leer, dejé el libro a medias, empecé a leer El Señor del Anillo, en plan, de como esto sea la misma mierda, dejo de leer cualquier cosa que empiece por El Señor, dejo de leer a señores, literalmente. Y bueno, y ahí fue la magia. El Señor de los Anillos es una obra de literatura fantástica, estupenda y maravillosa. Y claro, te pilla tan chico que todo tu mundo como que se basa en eso, y es todas las cosas que tengan relación con eso quieres leerlas, quieres enterarte. Y resulta que mi primo Borja tenía un CD de un grupo alemán que en aquellos tiempos hacía speed metal, que se llamaba Blind Guardian, que seguramente muchos lo conoceréis. Sí, que jugaba mucho con la imaginería de Tolkien. Claro, estamos hablando del Battalions of Fear, que sí, salía así como un tablero de ajedrez con dos bárbaros y dos magos, así una cosa. Vamos, para ese niño que acaba de leer El Señor de los Anillos, encajado estupendamente. Y le doy la vuelta y veo que dos de las canciones son By the Gates of Moria, por las puertas de Moria, y Gandalf's Rebirth, el renacimiento de Gandalf. Y fue de buah, tengo que escuchar esta mierda. Claro, el primer corte de ese disco es el Majesty. Empieza, para los que no lo sepan, empieza con una música así como de feria y de repente explota en speed metal muy acelerado, ¿vale? El speed es una variante del thrash metal, muy emparentado también con el punk y con el black. Y es de vamos a tocar más rápido, más veloces, con mucho blast beat. ¿Qué pasa? Que a mí eso, con 8 años, que lo más durillo que había escuchado hasta entonces podría haber sido Héroes del Silencio, pues tú imagínate. Fue como de... Además salió una foto de ellos y era de, vale, de mayor quiero estar en una banda como esta. Quiero ser uno de esos, quiero ser el cantante de una banda como esta. Spoiler alert, al final lo conseguí, ¿eh? Me costó un poco, pero bueno. Pero... O sea que esa fue tu introducción, esa fue mi introducción a lo que es el metal. El mundo del metal y los y tíos luego, con el pelo largo. Y luego ya música. Profundizaste, digamos, que fuiste más hacia abajo hasta encontrar el black metal, que era tu género. Hablábamos de Dark Throne y del Inner Circle. Me gustaría que contaras un poco todo el tema de Barbicernes, Euronymous, Mayhem. Para gente que no, que no lo conozca, que ya es una historia muy conocida, has hablado de la quema de iglesias, bueno, pero cuenta un poco más de esa historia negra. Y aparte quiero hablar de Per Ombi Ilen, coño, el Death, el de los Mayhem, que es un gran personaje, muy importante para mí, porque además como que en él encajaban todas las cosas que yo he acabado un poco replicando. Este hombre se suicida muy joven, es literalmente la cabeza volada que sale en la portada del Death Cruz, de los Mayhem, era el que hacía las letras, y vamos, como que se ve uno muy reflejado en él, era un introvertido de manual, estaba un poco tocado, y al final no pudo consigo mismo, y se quitó en medio. Además, disculpándose con un perdonad por todo el desastre que os he dejado. Esa fue su nota de suicidio. Entonces, es un personaje que además a mí me marcó un montón, porque claro, este hombre se suicida un poco antes que Kurt Cobain. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estaba entrando en toda esta mierda del black metal, de repente todas las niñas del cole llevaban sudaderas de Kurt Cobain, y qué pena que se había muerto Kurt Cobain. O sea, el año que se muere, en el 94, de repente todas, oh, Kurt Cobain, es como, digamos, y era como de, pero ¿por qué lloréis por este? Si el de A se ha muerto bastante, hace un par de años antes, además este, por lo menos, sí se disparó el mismo, porque todos sabemos las leyendas que hay con Kurt Cobain, que no está muy claro si se suicidó o si lo mataron. Te se suicidó él solo y hace mucha mejor música. Sí, pero no... Eso no ayuda a hacer amigos, pero esa bueno. Historia, ¿cómo fue? Él se suicidó, no el, la portada esa de él con los sesos ahí esparcidos, sí, eso no tiene algo que ver Barbicernes con él o... Es que, si no recuerdo mal, es que no es Barg, me parece que es... Creo que es Euronymous el que encuentra el cuerpo. Vale. Y además es que hubo movida, porque claro, sí, para portada queda muy true y muy, muy brutal, pero a la familia no le hizo ni puñetera gracia. Sí. Además hubo una movida de que se quedó con pequeños restos del cráneo para hacer collares y tal, que desde una perspectiva animista y pagana es como de, joder, ¿qué mejor homenaje puedo hacerle a mi hermano que se ha ido de coger los restos de su carcasa física y hacerme tótems con ellos para llevarlo siempre conmigo, ¿no? Pero claro, eso, decírselo a la madre que acaba de perder al hijo, pues no está muy bien. Sí. Y menos, no, es que le hemos sacado una foto a tu hijo con la cabeza recién volada y lo hemos usado de portada para un disco. Estaba un poco feo. Y es, en mitad de todas estas movidas, vamos, ya han empezado la quema de iglesias. Hay un caso además extremadamente importante porque fue con un sacerdote dentro. Siempre hubo comentarios de si podía ser a lo mejor un sacerdote que además abusase de niños. Por eso estamos hablando de que había nazis, pero también había gente que tenía las ideas muy claras y que sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Bueno, vale, asesinar no está bien, ¿no? Pero digamos que era una lucha, sí, pero que estaban quizás convencidos. Sí merecía la pena lucharla. Sí, tenían unos principios, digamos, férreos. Y hay que recordar, es muy importante que en esta época es cuando Barbicernes tiene esa disensión. Barbicernes es el de Burzum, que es un mítico personaje de la escena. Él toca inicialmente en Mayhem con Euronymous, de Azi y esta gente, pero por lo visto hay una movida, una pelea. también es que hay mucho legendario en torno a toda esta movida. Por ejemplo, el hecho de que, si no recuerdo mal, Bart Faust, Eithun, el de Emperor, había cometido un asesinato homófobo en aquella época. Había mateado a un chaval gay porque, según él, porque se le había intentado insinuar o algo así. Yo sigo pensando que seguramente sería más homofobia interiorizada, de Dios, un hombre me está tocando, voy a ser menos hombre por dejar que me toque estas cosas. Y claro, eso le había dado como un halo de misticismo, de ha matado a alguien, tiene las manos manchadas de sangre, que es más true que los demás. Y Euronymous y Vikernes, vamos, Vikernes aprovecha como el cabreo de Euronymous para decir, pues yo voy a ser aún más duro y me cargo a alguien encima que es del movimiento, porque cargarse a un gay es como de, tampoco es un hombre de verdad. O sea, estamos viendo que ya Bart Vikernes ya apuntaba maneras de lo que el del bicharraco nazi imbécil que se iba a acabar siendo, ¿no? Mm. Y vamos, además, no sé si habéis visto imágenes, Bart en el juicio está sonriendo por completo, es como sí, de lo he hecho lo que he querido. Sí, vamos, es que además yo he leído transcripciones de lo que se supone que pasó y esto como de que fue con un colega a verlo, ya con una idea más o menos, de como mínimo de que le iba a pegar una paliza, que luego al final se desmadrase o ya dijese, pues me lo quito de en medio. Habían tenido además desavenencias musicales. Bart Vikernes es cuando empieza a intentar montar, estaba montando su proyecto Burton, en el que él era una one man band, estaba él solo haciendo cosas. Sí. Entonces, vamos, al final todo eso acaba como Rosario de la Aurora. Bart Vikernes encima consigue un montón de fama inmerecida, que acaba usándola para ser un vocal del nazismo allí en Escandinavia y del odio y el racismo. Y vamos, una mala persona en general. Comentábamos antes, casualidades de la vida, como la playlist la he hecho en base a lo que es mi discoteca personal, todas las carpetas y cosas que voy descargando o recuperando de archivos o de pasando CDs. Sí. No hay nada de black metal nazi, evidentemente. Vamos, que yo sé, espero que no salga ahora ninguno de estos de repente, si era nazi, me jodáis la marrana, porque sí, estas cosas me duelen, ¿vale? Intento llevar la cultura de la cancelación, pero en mis propias discos, en mi playlist personales. Si veo que alguien hace algo mal, trato de dejar de escucharlo, aunque toda la música que tengo casi toda sea pirateada, porque uno es pobre, pero es una cosa que intento sabiendo toda la música que hay en el mundo y que hay grupos buenos con gente medio decente detrás, es bien intentar hacer lo propio y escuchar a la gente que se lo merece. Sobre ese tema vamos a hablar luego un poco a la vuelta de las canciones que van a sonar, pero ya por finiquitar un poco sobre Dark Throne, A Blaze in the Northern Sky, ese es un álbum suyo mítico. ¿Habría otro...? Sí, al igual que el Transylvanian Hunger, estamos hablando de... Este disco sale en pleno año 92, es cuando el Inner Circle está en plena efervescencia, tanto de activismo como de conciertos. Se está creando, ya digo, la escena del true Norwegian black metal verdadero noruego. Es esta época en la que, como comentábamos el otro día, decías de, es verdad lo de las pegatinas, había tonterías tales como de que si introducías teclados en tus discos ya no eras black metal de verdad. Sí, esa es una curiosidad muy interesante. Y había una coña que es que había bandas que se llegaban a poner en su pegatina, este disco es de black metal y por eso no incluye teclados, o no incluye teclados como prueba de que ellos eran blacker de verdad, y como crítica a los que sí los incluían. Sí, y los grupos que igual eran criticados podían ser Cradle of Field, Dimmu Borgir, estarían en esa onda, ¿no? Eso posteriormente ya, vamos, es que es sincero, desde mi punto de vista es una soberana tontería. O sea, gracias a los teclados hay discos como el For Altith o el Stormlands de Dimmu Borgir que no serían otra, no serían lo mismo si no fuese por esos teclados oscuros, esos pianos cuasi clásicos de fondo que le dan ese sentimiento de como el del romanticismo alemán de Sturm und Drang, de desolación. Es un instrumento musical al fin y al cabo, y tú lo que estás intentando con él es transmitir sentimientos. Entonces, es un arma más a usar. Otra peculiaridad sonora que ya aparece en esta etapa es el tema de la voz que hemos mencionado off the record, ¿no? Ese tipo de grito que hacen, ¿cómo se llama eso? Es Riek, ¿no? El chillido, ese grito desolado. Y que es una característica del black metal ya, ¿no? Es como dejar que tu alma chille. Es que, claro, hay que entender que igual que hay muchos imbéciles, como en todas las escenas musicales de este mundo, había gente que estábamos muy colgados y que realmente creemos en lo que hacemos, ¿no? Que es de... para mí la música es casi terapéutica, es el escribir las letras, intento decir cosas, y generalmente lo que escribo es eso. Me encantó cuando nos sacaron en la Enciclopedia Metalum, lo bonito es que te incluyan, ¿no? Y el chaval que nos incluyó puso temática de las líricas, temática de las letras. Desolación, oscuridad, frialdad. Y para mí fue como de, buah, chaval, lo has clavado, me saltó la lagrimilla y todo, de qué bonito es que la gente vea por de qué palo vas y lo que estás diciendo, y hostia, eso es que se ha leído las letras, bien, lo he hecho bien. Vamos a seguir poniendo un poco de la playlist esta que has traído y volveremos a hablar de, a profundizar en estos temas que hemos tocado hasta ahora. Malgastado. malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado en el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de Granada, y hoy estamos acompañados de Julen, a.k.a. Maelstrom, vocalista de Falcata. Nos ha traído una playlist de black metal estricta. Han sonado, vienen de sonar dos temas de dos grupos emblemáticos de este género: Amorphis, Black Winter Day, y Astarte, The Offering. Cuéntanos, Julen, un poco de dónde salen estas bandas. Bueno, voy a aprovechar que ha sonado el Black Winter Day de Amorphis, que es uno de mis grupos favoritos. Tuve la suerte de verlos en un Lorca, además. Amorphis, aunque algunos los encuadren en el death y otras corrientes, para mí siempre serán black metal por varias razones bastante importantes. Primero, porque meten, escarcean mucho con líneas de guitarra, gritos y melodías del black metal. También un poco del doom, que sería un estilo con ritmos más lentos y una temática quizás más oscura y en parte, pero es también una banda que mete también mucho folk. Vamos, literalmente uno de sus discos se llama Cuentos de los Mil Lagos, que es esa era una región cerca de la península de Karelia, allí en Finlandia, y vamos, entre sus obras maestras esta gente ha musicado el Kalevala, que es el gran ciclo mitológico de la mitología finesa. Entonces, realmente para mí siempre han estado en el black metal. Vamos, me sorprendió un poco ver que los metían en el death metal. Digo, ¿de qué estás hablando? Sí, tienen pasajes de death metal melódico y sueco y todo lo que tuviera, pero no, esta gente son fineses y oscurillos y paganos, o sea, por favor. Están también muy, son, están muy emparentados para mí con, sobre todo con Slaved, que era también la, digamos, iban un poco en el mismo rollo, pero allí en Noruega. Menciono a esta gente porque estábamos hablando de eso, de Barbie Gernes, todo el rollo de los nazis de los noruegos. Incluso dentro del Inner Circle, Slaved estaban dentro del Inner Circle. Cuando se ha hablado con ellos, ya siempre lo han dicho, de que ellos el nazismo y el racismo lo ven como errores de la mente humana, y que lo que sí aprobaban la quema de iglesias. No la quema de, además esto es muy importante, no la quema de iglesias históricas, porque como ellos bien decían, dice, es absurdo quemar estas kirkes que literalmente se construían en antiguos centros de adoración pagana de la religión escandinava, y que seguramente inicialmente incluso algunas de las más antiguas es muy probable que fuesen templos a Odín, Loki y todos los dioses, que luego se cristianizaron. Entonces no respetaban la quema de iglesias históricas. La quema de iglesia moderna, sí. En eso debe reconocer que estoy de acuerdo, pero bueno, ya son cosas a título personal. Dole. Entonces, quiero que se vea también que pese a todo la lacra del nazismo que ha habido siempre en la escena, también desde los inicios de la escena ha habido gente que ha estado en contra y que ha partido cuerdas con eso de no, de vale, si estos pueden ser muy imbéciles, pues yo no quiero ser uno de esos imbéciles, o yo no soy uno de esos imbéciles, y quiero que quede claro. Hablábamos un poco de que eso, de que el movimiento NS está, vamos, acopado parte del black metal, y es difícil escuchar bandas. Tú has traído una lista que es estrictamente no NS, pero que abunda mucho, ¿no? Y que has ido descubriendo que muchas bandas de tu juventud tenían miembros o tonteaban o eran directamente nazis. Y también aquí supongo que cuando conociste a gente del género y te carteabas o te encontrabas con otra gente, también descubrías, ¿no?, que estaban dentro del rollo ese. Bueno, en esto he de reconocer que tuve mucha suerte, porque como he comentado antes, durante mi época de colegio fue un infierno, sufrí un montón de bullying, y cuando mis padres por fin nos mudan aquí a Motril, mis 3 años de instituto en Motril fueron maravillosos. O sea, todo lo mal que lo había pasado, digamos que el karma me lo devolvió. Aquí estuve en la Zafra, no sé si alguno lo conocerá, que era súper triste. Cuando llegué aquí a estudiar a Granada, me decía la gente, ¿cómo has sobrevivido en Motril? ¿Cómo lo has hecho ahí con los gitanos? Y yo les contestaba, ¿y cómo los diferencias? Y generalmente la gente se le ponía la cara muy roja y se da cuenta de que a lo mejor no, el racismo no iba mucho conmigo. Y que, claro, chacho, tu cuna no te define, te define lo que eres. Y precisamente a mí, la gente gitana de Motril con la que me crié fueron las mejores personas del mundo y me trataron estupendamente, cosa que los castellanos no habían hecho en ningún momento. Entonces, lo siento mucho, pero aquí este vasco abandonado se siente más a gusto con gitanicos que con payigos. ¿Qué queréis que os diga? Así que, entonces, resulta que entre todas las cosas buenas que me pasaron, estando ya en primero de bachiller, uno de mis compis de clase, le mando un saludo desde aquí, que llevo un montón sin saber de él, Miguel, guitarrista de Los Dapelo Inoxidable, una banda de rock madrileño muy chula, de Jevicilla, cantaban en castellano también. Este hombre, vamos, este hombre lo es en el instituto, y era entre la melena rubia, la barba, además guapísimo, de estos chavales que ojos claros, pelo rubio, moreno, vamos, era literalmente era Jesús paseando por ahí, pero encima era metalero, o sea, más guay. Pues este niño coge y dice, ¿así que eres Blacker? Porque claro, yo ya en aquella época pintaba maneras, iba con mis camisetillas de mis primeras camisetillas de los Maiden, de Blind Guardian, creo que tenía ya alguna de los caras de los Fears, si te descuidas. Y fue de que, no te preocupes. Y yo dije, este tío, ¿de qué va? Hombre, me está enseñando muchas cosas, pero fue de, ¿a qué habrá venido eso? Y en un recreo veo que aparecen dos metaleros, vale, colega, allí en el patio del Insti, gente de fuera, dos tíos con chupas, con sus melenas, ahí andando, mis niños, mi Drago y mi Gerard, y me salta el Miguel, dice, ¿ves a esos dos? Dice, esos son de los tuyos, Blackers. Pues, ala, vete con ellos, que ya hemos hablado con la tutora de que vas a faltar un par de clasecillas, que se te van a llevar a tomar unos vinos y para que tengas amigos aquí. O sea, ese nivel de calor humano tuve la suerte de recibir yo aquí en Madrid. Y vamos, fue maravilloso, porque además tengo la suerte de que ninguno de los dos era nazi, evidentemente. Encima, Gerard viene de... es gitano también. Además, siempre lo ha dicho, dice, nosotros, Julen, somos los últimos punkis, somos punkis de pelo largo. Y siempre me encantó esa definición, vamos. Luego aquí he tenido muchas movidas con eso de, no, si los Blackers son todos nadie, de, no, los Blackers de verdad somos punkis de pelo largo. Somos unos depresivos de manual, pero punkis de pelo largo. Somos los últimos punkis. Te tronca un poco también, pensás que eso es lo que he comentado antes, el nacimiento de los metal es cuando el grunge se supone que está matando al metal, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta del metal? Pues aparece el black metal, que es mucho más bruto, mucho más sádico y más destructivo, y se come al grunge por una pata, ¿no? ¿Que quieres llorar con una guitarra, chacho? Nosotros sabemos de eso. Déjanos que lloremos los lloradores profesionales. Hablábamos ayer cuando preparábamos un poco este guión sobre el tema de precisamente lo que mencionas ahora del rollo depresivo, el depressive suicidal black metal. Cuéntame un poco, bueno, profundicemos un poco en esa parte porque tiene bastante peso en el género y bueno, me gustaría que hablaras un poco de eso, ya que este país tiene un gran problema con el suicidio. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues me encantó que cuando te lo comenté, el ver que eres de los míos y, o sea, de la gente inteligente, lo que realmente ayuda a las ideaciones suicidas es hablar del tema. Es lo que realmente nos salva. Por cierto, no lo hemos comentado, hemos hecho trampa. La música de fondo que se está escuchando mientras estamos hablando, la primera era el discazo de Alrakis, Omega Zen, que es precisamente en la época del auge del black metal depresivo. Esta gente se iban a hacer black metal atmosférico ambiental. Su ideación de la depresión era de no, somos tan oscuros, tan turbios, tan profundos y tan tristes que vamos a hablar de la muerte de las estrellas y de los agujeros negros, ¿vale? Esto es un black metal muy ambiental, de llorar en la soledad del espacio, donde nadie, en el vacío del espacio, nadie escucha tus gritos. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, para la gente le comentabas esto, que estabas escuchando esa mierda y era como de, ¿estás tonto? ¿Qué haces escuchando eso? Y es de, yo creo que es lo que seguramente nos salvó la vida a muchísimas, porque era de repente había gente llorando sus sentimientos y grabando discos con ello y diciendo, estamos aquí, estamos solos, estamos, esto es una mierda, es un agobio y pienso y sueño con matarme de bastante a menudo, esto es una mierda. Y el decirlo, tú sabes a la cantidad de peña que nos dijo, no estáis soles. Yo también estoy así de hecho mierda y mira, y aún así intento frenar todos estos sentimientos devoradores que tengo dentro mediante el arte. Intento vomitar todo eso en letras, en hacer música, en imprimir toda mi tristeza en arte y con ello intentar un poco aliviar el peso del mundo sobre mí. Brillante reflexión. Casi me pongo a llorar, de verdad. Estas cosas me tocan mucho la fibra. Tenéis que tener en cuenta que es que, aunque hablemos mucho, el suicidio acabase siendo una de las puntales en la temática de las letras, pese a todo nuestro esfuerzo, todo nuestro arte, todas nuestras guerras, muchos hemos tenido conatos, intentos, algunos encima lo han llevado a conseguir, vamos, se puede hacer una lista de la compra de cantantes o compositores de black metal muertos. Los que tienen suerte, entre comillas, se van por cáncer, los que no se van por su propia mano. Es que son muchos casos. Death, digamos que fue como el más importante, el primero, pero ahí está también Balfar de Vindir, era un magnífico compositor, uno de mis adorados. Y este se fue desnudo con una botella de vodka en invierno, en mitad del bosque, a decir adiós. Y no es el único. Bueno, en el caso de Boots of Ypres, también hacía lo que sería ya post black metal, también muy depresivo. Este se murió de cáncer, vamos, hubo un par de años que era como de iban cayendo como moscas, y eso también era la pena, que como era la gente que te había dado un poco las ganas de continuar, pues se te quedaban también un poco las ganas de vivir, porque era de chacho, es que no aguantamos, ¿eh? El mundo nos devora por un lado o por el otro. O nos debilita hasta machacarnos con enfermedades, o al final llega un momento en que no vemos salida y que es horrible. La gente, es decir, que cuando yo era joven e inocente e imbécil, pensaba con mucha gente que sí, que los suicidas eran unos cobardes, ¿no? Que era como, no puedes más, no puedes seguir luchando. Qué tonto era, ¿no? O sea, cuando el mundo me puso en mi sitio y en esa situación, me di cuenta de que no, de que es que estás tan destruido por dentro, de que, o sea, literalmente es que te dicen, y no piensas en tu familia, es que no piensas en nadie, es que te cuesta levantarte de la puñetera cama, llega un momento en que es que no hay nada que te mantenga las ganas de seguir adelante, estar ahí es horrible, sobrevivir a eso es horrible, eso sí que es valiente, o sea, el cualquier decisión que tomes es una decisión valiente y es tu decisión, eso no te lo tiene que quitar nadie. Puedes estar más o menos confundido, pero es que, tío, todos cometemos errores. Yo tuve la suerte de que, pese a todos los errores que cometí, no conseguí irme, y al final tuve una crisis de claridad y dije, si no me he conseguido ir es porque tengo que seguir aquí, ¿no? En esto la música fue lo que me salvó, además, porque al poco tiempo, aparte, conseguí realizar un poco mi vida, y Mario, que llevábamos separados desde los tiempos en que nos llevábamos Bastul, me llamó y me dijo, Julen, he pillado pasta y tengo un disco y lo vas a cantar tú, vamos a resucitar al Falcata. Y fue como por allá, de vez como había una razón para que siguiese sobre este mundo, y volver a grabar ese disco para mí fue como de, vamos, hay canciones que es literalmente vomitar mi alma, vamos. Océano es un canto a lo que yo fui, por ejemplo. Y por eso mismo pienso que es que es una forma muy bella de intentar, aunque incluso no lo tengas en la cabeza, pero cuando tú estás cantando sobre el suicidio y estás abriendo puertas y estás dando pie a que la gente pueda hablar y pueda sentirse identificada con ello. Y es muy importante. Si queremos realmente ganarle la batalla al suicidio y a la depresión, lo que tenemos que hacer es tender lazos, no cortarlos. Vale, ahí queda muy, muy interesante y muy importante lo que acabas de decir. Hablemos un poco ya cambiando de sí, óptica. Hablemos de cosas un poco más alegres, sí, por favor, también. Ese tema de Astarte, de Offering, que ha sonado. ¿Quiénes son Astarte? Pues esto es otra cosa que siempre ha sido de mis caballos de batalla, porque evidentemente la música hecha por Greñudo siempre es como de... Todos sabemos, si les decimos Metal Pacos a ese subgrupo humano, es por algo. El machismo ha sido muy imperante en todos los estilos y en todos los tiempos, en nuestra época todavía más, porque encima es algo instaurado estatalmente, entonces era horrible cómo la gente incluso en el arte replicaba esas formas, ¿no? Por suerte ahí estaban las chicas que siempre han estado combatiendo y luchando contra toda la mierda contra la que combatimos todos, y encima contra nosotros cuando somos gilipollas y no somos capaces de tratarlas como iguales. En un mundo de hombres, pues aparece Astarte, que además es una doble lucha. Ellas son griegas. Pensad que estamos hablando de nazis noruegos, ¿no? O sea, esta gente no se lleva... Los noruegos, los suecos y los finlandeses tienen el nacionalismo que tienen es muy particular, bastante racista. Y esto llegaba incluso a la música, ¿vale? Era como de, si no eres noruego no puedes hacer black metal, ¿verdad? True Norwegian black metal. Eso está un poco feo, ¿no? O sea, la música es música y la música precisamente es una de las cosas que nos hacen libres. Y la puedes... Es un arte global, universal, para todos. Entonces, esto era para la gente que éramos de fuera, o sea, los que no éramos escandinavos, que saliesen tres tías haciendo black metal desde Grecia, era como una hostia en toda la cara a todo ese mundillo de hombres nazis racistas que se creían los reyes de su mundo y que eso era suyo. Era un poco como arrancar de sus sucias manos algo que era música y que era para todos. Ole ahí. Entonces... Des Tristemente Tristés, el nombre de la compositora de Astarte. El tema que hemos puesto es de su primera maqueta, cuando se llamaban todavía Yoz, ¿vale? Es del año 1997, ¿vale? O sea, estamos hablando, esta gente consiguió tanto ponerse tan en valor que Sagrat, de los Dimmu Borgir, que es una banda muy conocida internacionalmente de black metal noruego, fue a grabar con ellas. O sea, ahí está. ¿No se supone que esto es lo vuestro? Pues no, mira. Este tío ha dicho, guau, es que esta gente son una pasada, porque literalmente ya las habéis escuchado, era una pasada. Además era un cuerpo de... Es que yo he tenido que aguantar todo. Es que literalmente estas mierdas las he aguantado en el último concierto de black metal en el que estuve. En la tren vinieron unas chavalas holandesas y el grupo, no sé, me parece que eran suizos, no me acuerdo exactamente. Los chavales, la verdad es que no lo hicieron mal, no llevan teclados, eran unos Dimmu Borgir sin teclados, correctos, no originales, pero sí correctos. Las chavalas a mí me enamoraron, era la música, me consiguieron transmitir ese sentimiento de misa negra que yo echaba de menos, de estoy en comunión escuchándote. Que me había pasado hacía poco también con Canon en Fever, pero hecho por una muchacha holandesa, me encantó, vamos, literalmente compré la camiseta de ella solo y aparte estuve dando por culo de, pues a mí me han gustado más las chicas. ¿Por qué? Porque estaban ahí un montón de metal pacos y lo más bonito que escuché fueron movidas de ¡guau! El del bajo tiene tetas. O sea, comentarios muy machistas, muy de machirulo, de pueblo, que era de, chacho, si es que... Vale, que yo ya tengo 40 años y esta gente, pues los que estábamos allí, muchos rondamos esa edad o más, pero es de... todavía no tienes la edad de tu bisabuelo para ser tan retrasado como él, colega. Crece un poco. O sea, es algo que estamos hablando, que estamos en 2024 y sigue pasando. Para que luego digan que ya no hay machismo en el metal, somos un sitio súper espacio seguro. Una polla como una olla, colega. Hemos sido de los peores sitios, es más, en los conceptos de tíos de 30 tirándole a ficha a tías de 16 era como de manual allí. Vamos, yo me acuerdo, una de las muchas razones por las que abandoné ese mundillo, el ritmo y todo lo que conllevaba en aquellos tiempos era por eso, es que no lo soportaba. Eran gente muy cerrada, sobre todo musicalmente, como te salieses un poco del tiesto. Vamos, yo iba a empezar a escuchar un estilo que no le gustaba, que era el black metal. Encima tenía opiniones que no me importaba decir a la cara y claro, ideológicamente chocaba con ellos, musicalmente chocaba con ellos, es que no podía. En el trato con las mujeres chocaba con ellos. Vamos, yo veía entrar una pava con una camiseta de metal en el bar y no iba a preguntarle, le decía, ¡guau, tía! Era de, ¡hay una tía con una camiseta de metal! ¡Guau! Hay posibilidades de que podamos tener amigas, mujeres que escuchan metal. Para mí eso era una alegría. En cambio, esto sería de que es una poser. Chacho, poser eres tú, que de los Judas Priest solo te sabe el painkiller y es solo pides el painkiller de los Judas. Que cada vez que pongo cualquier cosa de, porque yo era de, no me negaba a poner el painkiller, todo el mundo pedía el mismo tema y sonaba cinco veces en la misma noche. Eso para mí, que amo la música, para mí eso era de depresión pura, de cómo pude sobrevivir escuchando. No, cada vez que ponía si me pedían Judas Priest y cedía en ponerlos, evidentemente ponía cualquier cosa y tenía peleas con esta gente. Es que estamos hablando de ese nivel de cerrazón. Vamos a hacer seguir sonando esta playlist y avanzando en el tiempo de este género y hablamos a la vuelta. Talento malgastado. Talento malgastado. Thank you. Talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada, en Radio El Maina, la radio libre de la ciudad. Estamos acompañados de Julen Maelstrom, vocalista de Falcata, una banda de black metal. Nos ha traído una playlist haciendo un repaso cronológico de este género. Acaban de sonar dos temas de dos grupos representantes de este sonido. Ha sonado primero Agalok, She Painted Fire Across the Skyline, y ha sonado luego Cruachan, Isfuair and Croy. Este tema sobre el que estamos hablando es un track llamado Angel del grupo Black Hole Pit. Y aquí tenemos a Julen para comentarnos un poco peculiaridades de estas bandas. Empecemos por Agalok. Ah, bueno, antes un pequeño apunte. El piano que estaba escuchándose antes de fondo es de Living Season, concretamente el disco Levesión Perpetual, que es una de esas cosas bonitas que nos ha dado el black metal. Este hombre, como habéis escuchado, era un piano neoclásico, ¿vale? Pues este ha tocado de teclista en bastantes grupos, justo en la época que comentábamos antes del black metal depresivo. Muchas de las intros o de las outros más maravillosas que tenían algunas de las canciones de piano las hacía él. Es muy bonito ver cómo con el, un poco también viene a palo con los grupos que han sonado, Agalok, Cruachan y lo que está ahora de fondo, Black Hole Pit. El black metal empezó siendo como un estilo muy definido, pero poquito a poco ha ido ramificándose y creando subgéneros que en algunos casos han llegado casi incluso a ser tan importantes como él, como en el caso del Viking Metal, que se ha estatuado como un estilo propio y bien diferenciado. Sí, se está notando el cambio de sonido según avanza la playlist, ¿no? Ya es lo que pasa también con casi todos los estilos en el metal. Empiezan siendo generalmente una cosa muy violenta, buscando unas cosas muy estrictas, pero ya cuando, a fin de cuentas, esto es música, la música evoluciona, fluye, hay mucha fusión, y es entonces cuando empiezan a brotar genios y joyas que acaban abriendo mucho más el campo y evitando la cerrazón mental, ¿no?, que produce el escuchar siempre lo mismo, que es morir por dentro. Vale, hablábamos de las bandas, empecemos a Agalok, que Agalok es una banda preciosidad, ¿no? Esta gente ahí llega a acumular en algunos casos con lo que se llama post-black, o como equiparándolo a lo que es el post-rock. Estamos hablando de usando guitarras eléctricas y bases de rock, acabas haciendo una música muy bella, muy etérea, pasajes no llegas a ser orquestales, son casi más bien intimistas, y claro, es una música perfecta para hablar del paganismo, de la naturaleza, de intentar volver a recuperar esas raíces de la tristeza, la pérdida. Sí, sé que estamos hablando mucho rato de la tristeza, la pérdida, la soledad, pero es que son las bases en las que se construyen la gran mayoría de las mejores letras de este estilo, están ahí. realmente. Es lo bonito, pese a toda la pieza que pueda haber en algunas bandas, realmente la base es hermoso pensar que puede haber sido lo que comentábamos un poco antes, una especie de revulsivo y de ayudar a la gente que tenemos que luchar, que nuestro peor enemigo lo llevamos dentro, nosotros mismos, el que sea un apoyo. En este caso, Agaloch es, junto con otras bandas como Alces, lo que también serían Wolves in the Throne Room, es esa ola de mezclar los pasajes largos del black metal y toda esa violencia, de usarla para explicar un poco nuestra relación con los extremos de la naturaleza y nuestro demostrar ese amor por la naturaleza usando la música. Una música muy extrema para algo tan extremo como puede ser las fuerzas de la naturaleza. Entendido. Hablemos de Cruachan, Isfair and Croy, que entiendo que es gaélico. Uh-huh. Como habréis comprobado, es una prueba más. No sé si habremos llegado a conseguir la paridad en el playlist, que conste que no lo buscaba, pero claro, como trabajamos, como he comentado, como discoteca personal, y yo tengo un gusto muy personal para elegir las cosas, pues va a haber, chicas. En este caso es una banda a la que le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Además, también como no fundadores, pero sí muy importantes dentro de lo que acabaría siendo otro subgénero por sí mismo, el Celtic Folk. O sea, todas las poblaciones celtas, todo el revisionismo que hay celta de volver a recuperar esos tonos, ese folclorismo celta, por suerte en el rock y en el metal ha encontrado los brazos abiertos. Tenemos un montón de grupos que se han dedicado a rescatar cosas tan maravillosas como las gaitas, las zanfoñas, los violines, las dulzainas, tamboriles, y unirlos al metal, en algunos casos con mucho éxito comercial. Hay que mago de dónde está ahí. Y por mucho que nos guste o nos pueda disgustar, fue una cosa muy importante en este país y permitió, digamos, que la gente que llevábamos melenas y tatuajes rarunos, pues ya se normalizase un poco también el que se nos viese por las calles y no nos mirasen tan raro, o que la gente se cruzase de acera cuando nos veía, como antiguamente. En este caso, además, Cruachan son tan irlandeses que también han sido abanderados también de lo que es en su línea política e ideológica. Tienen... una de las canciones que hacen es versionear el himno no oficial irlandés, el Oro Sea Dobeate a Baile, y tienen una canción literalmente que se llama Bloody Sunday, Domingo Sangriento, evidentemente dedicada a los disturbios en 1916 en Irlanda, y que siempre, vamos, para los que siempre hemos estado en el lado rojo de la partida, el metal lo considerábamos como, igual que como el rock y el punk, también una forma de lucha contra el sistema, ¿vale? Era un arma ideológica, o sea, uso mi guitarra para matar nazis, esas cosas, y es bonito ver que hay gente que lo sigue manteniendo, que sí, que tenemos hay muchos nazis por aquí sueltos, es verdad. Pero que la gente no debe dejar que cuatro manzanas podridas hagan mirar mal al resto. Hay mucha gente que usa la música de la forma correcta para crear y para inspirar y para luchar. Hablábamos de, bueno, ha salido ya bastante mencionado el tema del paganismo. Cuéntame un poco tu visión sobre ese tema. Hombre, lo digo además desde alguien que se consideró paganista hasta los 14, 16 años casi. Y luego se me pasó porque a fin de cuentas es una religión y todas las religiones son el mal, ¿no? Pero es el opio de los pobres y está hecho, son formas de control social, ¿no? Pero una de las cosas que he pensado en los últimos años es que realmente, si no hubiese sido por la aparición del black metal y del viking metal y de las corrientes paganas dentro del black metal, no habríamos visto esta nueva ola de intentar resucitar las viejas tradiciones, los grupos como los Asatruk, intentar resucitar las religiones antiguas, precristianas, porque básicamente es uno de los pilares de la fundación, como decíamos al principio, el anticristianismo, la lucha contra la iglesia y la recuperación de las antiguas creencias de tus sangres. Entonces, estamos hablando de aquí es donde empieza la gente a volver a forjar los Mjolnir y que se haga, que ahora se ha convertido en algo casi una pieza de joyería más para cualquier peña alternativa, pero eso en su momento era también como un... Es que no llevo una cruz colgada del cuello, llevo un martillo, aunque no fueses vikingo, pero vamos, yo he llevado martillo. Literalmente yo creo que las piezas de joyería que más he perdido a lo largo de los años han sido 4 o 5 anillos únicos y 4 o 5 martillos de Thor. Al final me tatué 4 y dije, ya está, estoy en paz, ya no se me van a perder más, tengo que llevar alguno de estos. Pero era algo contestatario, vamos, era de... Bueno, ya lo era el llevar melena siendo un tío y ponerte pendientes y esas cosas. Los tatuajes ya ni te cuento. Yo cuando me hice el del cuello, mi madre todavía decía lo de nunca vas a tener un trabajo decente. Esas cosas. Vamos. Cuando me hice el primero, literalmente mi madre dije algo en plan de has manchado tu carne. Y yo, madre, no somos judíos, ¿qué estás diciendo? Eso es casi judío. Le dije, ¿cómo que he manchado mi carne? O sea, en la época de la resurrección no se levantará mi cuerpo entero porque esa parte está sucia. ¿Cómo va esto? Entonces, si tú eres más espiritual que católica, tía, no vayas por ahí, que eres vasca, joder. Son muchas cosas. Digamos que ha sido algo que hemos intentado usar para renegar de la iglesia que tanto daño ha hecho, ¿no? Mm. Esto, claro, luego pasan cosas Nancy. Al final, si juntas a gente con de vikingos y tal, pues tienen que aparecer nazis porque están en todas partes. Y al final es muy triste que esa apropiación de símbolos de que comentábamos muchas veces con mi colega Diego, de deberíamos recuperar la esvástica porque eso era un símbolo limpio hasta que llegaron estos imbéciles y lo han ensuciado. Y es que encima se lo hemos regalado porque es que no hemos intentado recuperarlo. Claro, es que actualmente es muy difícil. El concepto de, encima siendo blacker, o sea, el que escucha black metal o tiene el black metal como una de sus principales influencias musicales, y llevar toda la parafernalia y encima llevar una esvástica, pues es que lo primero que van a decir, eres un nazi de manual. Sí, está bastante difícil, lo mismo que resignificar la bandera de España, ¿no? Vamos, yo me acuerdo, el tatu que llevo en el brazo son cuatro martillos de Thor girando, que es la esvástica tradicional vikinga. Mi tatuador no me lo quería hacer. Vamos, tuvimos una sesión de preparación hablando durante 2 horas de Julen, ¿por qué quieres hacerte esta mierda? Te vas a joder la existencia. Y yo, no, la llevo para matar nazis. Y si algún día dejo de pensar que quiero matar nazis, es que entonces me prefiero morirme, ¿no? Porque es que, buah, no puedo cambiarme de bando ni equivocarme de bando. Quiero llevarla limpia, quiero llevar esta, que es el símbolo original, y quiero llevarlo para decirles, soy vuestro enemigo y llevo este símbolo que es el bonito y el bien, no la mierda que sois vosotros, y lo llevo precisamente para poder insultaros de frente, ¿no? Era un poco... Era muy joven, ¿vale? Y quería posicionarme. Bueno, en verdad tenía ya 20 y tantos, ¿no? Pero era como mi grito de guerra al mundo de estoy aquí y soy más raro que un perro verde, pero es que sé que estoy en el bando de los buenos. Entonces, no, mientras defienda los derechos humanos, todo irá bien. Has hablado de Asatru y hablábamos el otro día comentando cómo íbamos a hacer el programa. Salió un término que era vikingo de Murcia. Sí, es lo que estábamos comentando. Y toda la, digamos que la contradicción de hacer música aquí y creerte vikingo, todo el rollo de Iberia. Comenta un poco tu visión sobre eso. Bueno, además eso, que es que lo que comentamos, el rollo del vikingismo, desgraciadamente, tiene un montón de nazis dentro de él y va. Estos son batallas que todavía seguimos luchando. Cuando empieza a tomar fuerza el viking metal, que es un estilo precioso, todo lo que tuvieras, claro, la gente, yo tuve la suerte que me pilló a mí ya estando entrando en Winds of the North, ya podía hacer, digamos, mi lucha desde un sitio, o sea, podía unirme a la lucha desde un posicionamiento muy claro y muy mío y decir, no, yo quiero hacer pagan black metal, pero no quiero hablar de vikingos. Es más, los componentes de mi grupo me dijeron que iba a cantar en castellano, que querían que hiciese las letras en castellano. Yo, para mí, eso era inicialmente era un trauma. Literalmente el inglés es el idioma más fácil del mundo. Puedes decir cosas, cualquier cosa, y suena bien encima, como encima para nosotros es una lengua extranjera, es que puedes cualquier tontería, luego a lo mejor traducir la letra y estás diciendo una gilipollez, ¿no? Pero la sonoridad tiene su peso. Entonces, para mí era de no quiero cantar cosas de vikingos y encima quiero hacer letras que tengan sentido y que sean bonitas, porque también hay, tristemente, hay muchas bandas de black metal que cantan en castellano que a lo mejor musicalmente pueden ser estupendas, pero cuando sus letras son de somos los siervos de Satán, caballeros del infierno, pues lo siento, tío, pero me dan un poco de asquito y de vergüenza ajena. Si me he criado escuchando las letras de Danny Field, por mucho que se meta la peña con Cradle of Filth por aquello que era como un poco más comerciales, ese tío escribiendo letras era lo más barroco y lo más victoriano del mundo. Entonces, igual que Sven Burgen u otras bandas. Joder, Opeth no es black metal, sería más doom death, pero Opeth hace unas letras maravillosas. O sea, hay gente escribiendo cosas, hay gente que escribe poesía y la música. ¿Por qué no podemos hacernos lo mismo? ¿Qué pasa en este país que hay gente que escribe letras maravillosas y luego escuchas cosas que dicen, madre, amor hermoso? Ay, ¿y te has atrevido a grabarlo? Mira que yo tengo síndrome del impostor. Yo creo que una de las cosas que me permite creerme y creer en mi trabajo y seguir intentando hacerlo un poquito mejor cada día es eso. Hay gente que se atreve a hacer cosas horribles y las publica, Julen. Tú que te han dicho alguna que otra vez que hasta puede que esté bien lo que haces, pues que quírete un poquito más y sigue trabajando, que, no lo, sí. que esto va para adelante. Y vosotros en Falcata intentasteis, digamos que retomar el tema de Iberia, de las runas íberas, en vez de usar el rollo vikingo que os pertenecía menos o lo sentíais menos propio, ¿no? Claro, es que no somos vikingos, joder. Además, yo soy, mi sangre es vasco-aragonesa, entonces, chacho, mis fondos culturales son esos. Vamos, seguramente alguna de mis bisabuelas o de tatarabuelas cogió y se follaría algún vikingo en algún momento porque las señoras vascas hacían esas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, no puedes ir diciendo esas cosas. No puedes ir, o sea, es que aparte, no es que no puedas, es que no debes, porque es que tú tienes una cultura precristiana tan rica, tan maravillosa, con tantas cosas legendarias, luchas épicas, el sitio de Numancia, Indíbil, Mandonio, los caudillos íberos, los caudillos centíberos. Hay tantas cosas. Literalmente aquí éramos la gente más bruta del mundo, montañeses que se dedicaban a apalizar al mejor ejército de la época. ¿Para qué te tienes que ir? Que nosotros también llevábamos pieles. O bueno, como decía más Clorcico, generalmente íbamos en pelotas a la batalla, ¿vale? Con las cabezas de nuestros enemigos colgadas en los caballos. ¿De verdad tienes que ser un vikingo de Murcia? No puedes ser un íbero bonico y aparte rescatar. Es una cosa que me duele enormemente, es el viking metal se ha llegado a convertir en un estilo internacional. Estamos hablando de una gente que ha cogido sus raíces históricas y las ha musicado y ha hecho obras de arte con ellas y ha conseguido vendérselas a todo el mundo. Porque nosotros no hacemos lo mismo con lo nuestro, que es que tiene un valor, y además es que luego somos nuestros peores enemigos. Una anécdota buenísima es los dos singles que sacamos para el disco de Falcata en nuestra reunión. Claro, las letras, todas las letras las hago yo, toda la mierda, ya, todo el imaginario de las portadas y eso. Generalmente las imágenes lo suele elegir Mario, pero todo lo que es la letra, la tipografía y eso me encargo yo de hacerlo. Y claro, yo cuando ya dije, ¿qué puedo hacer? Digo, me voy a buscar mis silabarios de las runas íberas y voy a usar, ¿qué coño? Voy a poner todos los nombres de las canciones. Literalmente no tenemos una gramática íbera como tal. O sea, todavía no sabemos exactamente cómo se hablaría. Es muy posible que él sea una especie de proto-vasco, proto-aquitano, y que tenga mucho razón porque hay muchos lazos comunes, pero no sabemos, no tenemos muchas palabras, mucho vocabulario. Entonces lo que hice fue fonetizar, ¿no? O sea, cogí las runas y en vez de poner océano, pues literalmente pone océano, porque no está la Z en las runas íberas. Pero vamos, esa era la idea, de hacer algo muy guay, muy pagano y muy nuestro. Pues ya vino Noel, que encima es un colega mío, compañero de estar en los Abductum, que también otro de los grupos en los que está Mario, y que es un tío bastante culto, y aún así me pone en Facebook decirle a Julen que, tío, que no copie una vikinga para hacerse. Mira, mi contestación era de esto de cuando me cabreo y suelto un tocho de libro de: estuve estudiando los silabarios noroccidental, sudoriental y el otro, o sea, para usar, intentad usar además solo las runas que usabais aquí, los bastuli, me cago en todo lo que se menea. O sea, pensé, bueno, creo que al final sí cogí alguna runa de las de norte, pero qué coño, que el que canta es vasco, digo yo que nos podemos permitir alguna licencia, ¿no? Pero vamos, es de chacho, es que encima intentas usar las cosas y la gente, que ha habido gente que me ha preguntado, pero entonces teníamos runas de verdad, y yo, ¿cómo te crees que escribía aquí la gente, colega? O sea, que sí, muchas son, algunas se parecen a las letras griegas. ¿Por qué? Porque era la gente con la que tenías contacto y había, siempre hay mezcla de culturas, y más cuando estamos empezando en algo, estamos hablando de una época en la que no había una RAE diciéndote esto se escribe así, ¿vale? Entonces, dependiendo de la zona, había, si hay ya diferenciaciones de dialectos actualmente, pues imaginaros entonces, que la gente no tenía medios de comunicación tan acelerados. Y vamos, y aún así hay cosas divertidísimas. Tú te pones a mirar los símbolos que generalmente representan el fonema S, perdón, el sonido fonético S, en casi todas las culturas es como un zigzag de una serpiente. Es súper gracioso. Es como de, todos teníamos, al final somos todos humanos y pensamos lo mismo. La serpiente hace zzz, pues es una S. Es muy curioso. Pero eso, tenemos eso también aquí en España. No te tienes que ir a copiar a un noruego y hacerte creer que eres de ellos. Encima esto se mezcla con el nazismo, que es que encima Murcia también es que tiene ahí una población importante en la capital. Aclarado y muy interesante. Y vamos, da un poco de vergüenza ajena. Vale, estamos llegando casi ya al final de este capítulo. Vamos a hacer sonar un poquito ya el final de la playlist y volveremos ya para despedirnos. De acuerdo. Talento malgastado. Talento malgastado. estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Esto ha sido un programa sobre black metal que nos ha traído Julen Maelstrom, cantante de Falcata, en un grupo de black metal granadino, y estamos ya casi despidiéndonos. Julen nos va a explicar un poco los temas que han sonado. Ha sonado Adur y ha sonado también un tema de Sumisluge, un tema de Erubitei. Cuéntanos un poco dónde salen estas bandas. Bueno, Adur es uno de esos tesoros nacionales no reconocidos. Allá por el año... estamos hablando de 2001, ¿vale? O sea, el black metal ya está bastante instaurado en el mundo. Y entonces llegan tres grupos vascos y montan una cosa que es una joya, que es el Triarchio Basquionia, un split de tres bandas vascas haciendo black metal pagano. Y es una chulada porque es que estamos hablando de que no éramos un país que todavía a lo mejor estuviese... Hombre, ya había gente haciendo black metal, pero esto fue como un toque de atención de, mira, que estamos nosotros, estamos locos perdidos y hacemos esto. Además, habéis escuchado un tema en el que, para empezar, hay una voz femenina de una mezzosoprano, se ven cosas de black metal, pero es casi post-black, antes de que existiese el post-black, o sea, es ya coger armonías, que sea todo muy suavito. Visionarios. Están esos trazos de black metal, de que es la base, la que está, literalmente toda la canción es una invocación a la oscuridad y a Mari, la diosa primigenia vasca. Pero claro, es que estamos hablando de un tiempo en el que era como de, ¿esta gente dónde ha salido? Además, a nivel personal, para mí era un orgullo de, mira, estos son de mi tierra, qué guay. Entonces, es una cosa importante que muy poca gente, además, era como una carta de presentación para conocer gente de afines. Si conocían el Triarchio Basconia, es que les gustaba el black metal y aparte no eran mucenutrios, porque todos los grupos del Triarchio cantan en euskera. Todos sabemos que en Euskadi hemos tenido la movida que hemos tenido con el Imperio Español colonialista durante tantos años. Entonces, si alguien escuchaba Triarchio Basconia, era muy probable que no fuese nazi. Entonces era una forma de encontrar amigos. Un buen filtro. Y el OIT, bueno, el OIT, es que esta gente, esta muchacha me tienen a mí enamorado. Esta gente canta en galo, ¿vale? No en gaélico, en galo. Son suizos y muchas de sus letras están cantadas en el idioma de los pueblos de Vercingetorix. Eso es una cosa hermosísima de escuchar y es un poco, le quería poner un poco como broche para siempre la representación femenina en el metal, que es muy importante y gracias a la que tenemos joyas como esta. Y aparte de eso, esta canción en particular, si la escucháis realmente, es una invocación de unas brujas en el bosque, o sea, no hay guitarras casi, es como todo, es ya el black metal folk y pagano llevado como al extremo de ya es simplemente estamos resucitando cosas folk. ¿Por qué se nos sigue llamando black metal? Porque la banda sigue haciendo temas de black metal, porque el espíritu sigue siendo black metal, sigue siendo anticristiano, sigue siendo antisistema y sigue hablando de la soledad, del dolor causado por las iglesias y los gobiernos. Y es que en este caso, para que lo sepáis, la letra literalmente es una invocación a los dioses de la tumba para que maldigan los nombres de Claudio y Caelio, vamos, de los generales romanos que se dedicaron a intentar conquistar Inglaterra y que no pudieron. Entonces es precioso. Bueno, y estamos hablando cuando la guerra de las Galias, esa clase de es esa letra, es una maravilla poder disfrutar de algo que a mí me pone los vellos como escarpias. Estás invocando maldiciones en los nombres de los generales que masacraron a tus antepasados. Es súper bonito. Redondo. A mí estas cosas me llegan mucho al corazón. Vale, y ya pues no queda casi tiempo, nos vamos a despedir con un último tema que es Numancia, un tema de tu banda Bastul. Se han quedado mucha música sin poner, pero bueno, la conversación ha estado muy rellena. Te doy las gracias por esta lección magistral, una lección magistral de black metal que nos has dado. Seguro que nos reunimos en futuras ocasiones y nada, me gustaría que presentaras un poco Numancia de Bastul, de qué va y nos despidamos ya. Bueno, pues como comentaba, Bastul es justo el previo a Falcata. Ahí es donde realmente se funda la idea de Falcata. Realmente lo que hemos hecho Mario y yo con Falcata es mantener la llama encendida de Bastul. Lo que pasa que, como el nombre se lo quedó nuestro compañero Chusco, pues tuvimos que ponernos otro nombre, pero la idea de cantar black metal pagano estaba ahí. Además es mi primera letra con ello. Fue una cosa de Dios mío, voy a escribir algo tal. Tenía que ser en castellano. Quiero pensar que en mis letras luego han sido mucho mejores. Esta era un poco, tenía que ser duro, tenía que ser sangriento, tenía que ser black. Y tenía que hablar de algo de aquí y elegí Numancia porque, como todos sabemos, es allí donde los romanos intentaron genocidar a un pueblo y este pueblo decidió presentar batalla y suicidarse antes que entregar la ciudad. Vamos. Es perfecto. Era una historia magnífica para contar. Desgraciadamente, ahora no somos el único grupo que la canta. Que sepáis que cuando busquéis Numancia por ahí, si veis una que es de Iberian Warros, no escuchéis eso, ¿vale? Esa gente es nazi, ¿eh? Son colegas de los Totenkopf, también otra caterva de nazis. No escuchéis Black Metal nazi, chiques. Escuchad Black Metal hecho por gente que nos quiere, por favor. Ole ahí. Bueno, pues Julen, te doy las gracias por esta visita y por esta lección magistral, como te decía, de Black Metal. Nos volveremos a ver aquí en algún otro episodio con Falcata, seguramente. Estáis invitados. Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Vale, pues nos vamos a despedir y nos vemos en las calles, que es donde nos conocimos. Exactamente. Vale, gracias. Hasta la semana que viene. Sí, buen día. Esto es Numancia de Bastul. Esto ha sido Talento Malgastado, dedicado al black metal hoy. Hasta la semana que viene. Talento Malgastado. Cosa más triste en la vida que el talento malgastado.